puedo más a ti. Mira que mi corazón, toca mi rico son. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y ya volvimos y ya estamos ahí comunicados desde el tribunal, donde se está realizando este juicio por Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Y desde el otro lado está Fernando Tevele. Fernández Díaz, Fer. ¿Qué tal? Buenos días, Fer. Bien, bien. Bueno, la señal es como que va y viene, se entrecorta un poquitito. En la medida que hablamos, por ahí se estabiliza. Bueno, sabemos, lo pusimos recién en el aire, que hubo algunas complicaciones para el armado de esta actividad similar a la que se desarrolló el martes 6, el martes allí en la puerta, al costadito, porque tampoco es en la puerta del tribunal, ¿verdad? Sí. Segunda jornada. Primero fue en la calle, porque cuando llegaron los diferentes grupos que venían a hacerse cargo de una especie de radio abierta como la que ya se había realizado en la jornada anterior, se encontraron con que les dijeron que había una orden judicial que impedía que a las otras audiencias realizaban, digamos, en el edificio. Recordamos. Sí, Fer, ¿sabés qué? Siento como que estás leyendo avisos clasificados. Una cosa así, se corta bastante. Entendemos lo que decís en el contexto. Voy a hacer el listo. Dale, ¿te volvemos a llamar en un par de minutos o seguimos intentando así? Hola. No, sí, definitivamente se cortó y va a tratar de ubicarse en otro lugar. Si te parece, vamos a escuchar y le damos unos minutos a Fernando. El audio que tenemos es un poquito largo, me decís, con esa mirada. Claro. Simplemente. Bueno, porque tenemos también para compartir, que hablamos el viernes en Piedra Libre, con Buzo, el abogado de la familia, de las familias en general, sí. En este caso, de las dos. A falta de haber podido entrar, como ustedes ya lo saben, porque el jueves eso quedó claro ya en el enredando, a falta de haber podido entrar porque no había espacio, fue la voz de alguna manera que nos contó de qué fue la audiencia y cómo están las cosas, justamente Buzo, el abogado, Matías Buzo. No sé si podemos volver a intentar con Fernando antes y si no, iremos con vamos con el audio, si no nos si no, vamos con el audio y vamos a seguir intentando. A ver, el tema fue, como bien lo decimos, nosotros ahí lo vamos a escuchar también y seguramente Fernando va a retomar el tema porque hoy tampoco pudieron entrar, ya como claro. Dijimos, la sala es chiquitísima, pensando en que hay, no sé... 18 lugares para sentarse y vos le tenés que dar unos lugares tanto a la querella como a la defensa, en fin, es imposible pensar, como lo decíamos antes, que con la magnitud que se puede entender de este juicio, cómo se llevó, cómo se llega, si se conoce la causa, se sabe que es un trabajo territorial que se hace donde hay muchísimos chicos que están participando, muchísima gente que quiere participar, ¿cómo piensan que pueden darle a cada uno, en este caso Angélica, la mamá de Kiki, 8 o 10 lugares? Claro, y además es no tenemos buena señal. Y bueno, además es quitarle el carácter de público, claro, que este juicio oral es, y habiendo público en ese mismo lugar salas mucho más grandes. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces vamos a escuchar, vamos a compartir el audio de Matías Buzo. Para ser técnicamente específico, hay el procesamiento que lo que dicta el procesamiento es la Cámara Nacional de Apelaciones, calificó al hecho como homicidio simple, para decirlo, doble homicidio simple, ¿no? Ajá. Por el lado hay dos acusadores, uno es el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, que pidió exceso en la legítima defensa, un requerimiento de elevación a juicio bastante cuestionable, porque el fiscal que lo hizo, el fiscal que participó en instrucción, el fiscal que había participado en el inicio del juicio y que convalidó el accionar de Cubas, claro, por ende en el requerimiento de elevación a juicio también fue muy polémico, porque dijo, por ejemplo, en un párrafo dice, por esta causa a mí me denunciaron, y parece un acto más defensivo que acusatorio. O sea, ¿eso lo dice el fiscal en primera persona? Sí, sí, el fiscal en primera persona en el requerimiento de elevación a juicio dice eso. O sea que consideremos que un fiscal que durante toda la causa no había apelado, no había convalidado todo lo que había hecho Cubas. Claro. De hecho, Procubín le pidió asistencia para ver si necesitaba asistencia y medio que bueno, le presentó, le mostró lo que iba a hacer después de haberlo presentado. Cuestiones que tienen que ver con un encono personal que tenía por la causa. Por ende, no sé si la fiscal de actualmente, que porque no sé si saben que cuando cambia de instrucción a tribunal oral cambian los fiscales. Sí, sí. No sé si la fiscal del tribunal oral, la actual fiscal del tribunal oral, que es Ana Elena Díaz Cano, va a mantener esa imputación o la va a ampliar y va a pedir el homicidio grabado. Ajá. No sabemos, desconocemos cuál es, qué es lo que va a sostener la fiscal. Por ahora, como venimos trabajando, viene trabajando muy bien. Hay que valorar que en este momento, por lo menos la primera audiencia y lo que venimos hablando, hemos un desempeño bastante activo de la fiscal. Por otro lado, nosotros, sí, la querella, que es una acusación autónoma, estamos pidiendo homicidio agravado por haber sido cometido, por ser... funcione, por haber sido cometido en abuso de su condición de miembro de la fuerza de seguridad, de los miembros de la fuerza de policía. Él era policía, él los mata, o sea, asesina a los dos con el arma reglamentaria. Es algo que es algo positivo, al revés, porque te termina indignando. En primer lugar, bueno, Veiga se negó a declarar. A nosotros eso nos parece que es un acto que genera algo de suspicacia. Creíamos que iba a declarar. Vemos que analizan la causa, la defensa la analiza de forma... que algo que parecía que después de haber venido de dos sobreseimientos podían considerar que esto era el tercero, que podían absolverlo. Nosotros vamos a hacer nuestras precisiones al respecto en el alegato, si él continúa con esa conducta, porque como saben, él puede volver a declarar en cualquier instancia. Podemos tener mayor esperanza porque el tribunal condene, pero por otro lado nos deja el sabor amargo de tener la oportunidad, de haber tenido la oportunidad de que explique qué fue lo que pasó a los familiares, a las víctimas, de acercarnos un poquito más a lo que sucedió aquel 8 de julio, porque como sabemos, un juicio no se trata solamente de la condena, sino que también lo que las víctimas buscan es acercarse lo más posible a la verdad histórica de ese relato en primera persona, que fue el único testigo del hecho, o sea, el imputado es el único que vio y que sabe lo que pasó. Esperábamos que pueda dar una explicación y contesta nuestras preguntas. Sí. Después, muchas contradicciones por parte de las fuerzas de los policías a cargo del operativo. El único testigo que no es un, que es un testigo de hecho, que es un testigo que supuestamente el que hace la denuncia, el que estaba al frente y miraba lo que pasaba, fue la verdad que un testimonio muy confuso y que muestra una clara mendacidad en el sentido de que se contradice, pone al sujeto en situaciones, se pone en situaciones cual la cual Veiga no reconoce. Digo, dice que él fue el que lo asistió cuando Veiga solamente habla del hermano. Y bueno, que todas las hipótesis que teníamos se van corroborando. Les han dado una sala bastante chica, hubieran estudiado el caso, sabrían que iba a venir mucha gente, inclusive como medios no nada más se nos permitió sacar fotos y no quedarnos. Sí, lo tendrían que haber previsto, principalmente porque nosotros se lo anticipamos. Presentamos un escrito hace un par de meses solicitando que realicen las diligencias pertinentes para tener una sala de audiencia de gran capacidad, a lo cual nos contestaron, a saber, téngase presente, consideramos que el día de la audiencia iban a haber podido haber hecho alguna diligencia, no lo hicieron. Nosotros, como cuestión preliminar, planteamos que para las jornadas subsiguientes se busquen hacer una audiencia de acuerdo a la capacidad y al interés que surge y que reviste de la causa, que no era algo que nosotros lo decíamos hace meses, para darle mayor magnitud, sino que la causa tenía un interés y lo demostraron todos los organismos que quisieron ir, todos los periodistas que quisieron ir, la resonancia mediática que tuvo. Por ende, esperemos que para el martes hayan logrado cumplir esa diligencia, si no, vamos a estar por lo menos planteándolo en segunda instancia y advirtiendo sobre la posible nulidad del juicio, porque la publicidad en un debate está penado, o sea, es pasible de la sanción de nulidad, realmente, y más como un caso tan singular y tan particular. Yo creo que siempre es una actitud constante que tienen los juzgados y los tribunales de querer hacer su trabajo de espalda al pueblo, de espalda a la sociedad en su conjunto. Sí. No es algo que trámites burocráticos que se le complican. Claro, sí. De hecho, tenemos una situación con que nos quieren entregar los videos, que lo quieren entregar después de la sentencia, entonces también lo vamos a plantear en ese sentido, los videos de la audiencia y de la sala. No quieren dar explicaciones de lo que hacen. A los videos que van generando a lo largo de las audiencias. Claro, sí, claro. Sí. No quieren dar explicaciones de lo que hacen, eso también a nosotros como parte nos da una cierta suspicacia, pero una forma de que quieren manejar siempre los jueces. Claro. Así como Cuba quiso esconder la causa y cerrarla a los dos meses para sacársela de encima, como hubo un fiscal que por compensación de trabajo se la sacó de encima, porque esta fiscal asumió hace un mes la causa porque un fiscal se la sacó de encima. Dicho y hecho, ellos tienen la posibilidad de compensar y entregar alguna que otra causa, y no por casualidad entregó esta. Entonces, el control popular, los medios, los organismos de derechos humanos, para ellos son una molestia. En todo caso, nosotros lo que no pudimos pedir es la nulidad en su momento, porque fue un planteo que hicimos entre las familiares, que preferíamos arrancar la causa, claro, arrancar el juicio, arrancar el debate. Este debate ya tiene... El 8 de julio se va a cumplir 8 años de lo que sucedió. Nos amenazaban con eso, con que se iba a demorar un mes. En relación justamente a esto, y pensando en Angélica, el video que apareció, a ver, si yo me lo recuerdo, fue en octubre de 2010, ese video que aparece en el cual se ve a Kiki agonizando, ¿va a ser parte de los testimonios? ¿Va a estar incorporado? Se pasó en la primera audiencia. Ah, ya se pasó ahora en la primera. Esta vez, por no haber estado, no lo sabíamos. Sí, bueno, ¿ves? Cuando uno habla de la publicidad del debate, cuando uno habla de un montón de cuestiones, tienen que ver con que, o mismo, qué sé yo, con el miedo que le tienen los tribunales a los jurados populares, el hermetismo que quieren manejar sobre un acto de gobierno que tiene que ser público. Pero de repente hayan podido acceder los medios, los periodistas, hayan podido ver el video en donde corresponde, y no con filtraciones, porque obviamente es un video que no tiene por qué... por cosas no se tiene que exhibir fuera de ese ámbito, pero sí en ese ámbito correspondía que el periodismo y todo vea de qué se trata la causa, que se trata de lo que hicieron con Kiki, de la crudeza con la que se manejaron, para poder analizar también cuál fue la acción, cuál es la conducta que tiene el tribunal. Bueno, sí, se exhibió el video, se les exhibió principalmente a los policías porque todos negaron que había existido, que haya firmado alguien un video, y le pedimos que, bueno, una vez que hayan declarado y que hayan negado todo eso, se les exhiba el video para ver si reconocen alguna de las voces o algo. Obviamente no reconocen nada, pero también ahí muestran la hilacha. Dicen que no filmó, que nadie filmó, de la misma forma que mienten con eso, ya no diría sospechas, tenemos certezas de que han mentido. De que mintieron, ocultaron, en muchas otras cosas más. De los hechos nadie estuvo, o sea, claro. El único que estuvo fue Veiga, claro, pero en el procedimiento, que es cuando se nota el video, se escuchan las modulaciones, se ven el reflejo del vidrio, uniformes policiales, claramente se observa eso, no se puede reconocer la persona, pero sí en los reflejos se ve gente con el uniforme oscuro de la Policía Federal, y se escuchan las modulaciones de la radio de la Policía Federal, teniendo en cuenta que fue la Policía Federal, la Comisaría 12, la que actuó, y que era un video que circulaba en La Fuerza, que a nosotros nos llega por medio de un policía que se lo entrega a Facundo y Filippo, después se empieza a filtrar por todos lados. Digo, claramente ellos estaban ahí, y obviamente eso va a tener sus consecuencias, no es que ir y mentir en un juicio no acarrea ninguna consecuencia. Y por otro lado, también creemos que es una línea de investigación esa, porque hoy está todo enfocado en el accionar de Veiga. Fue el que disparó y el que accionó el gatillo, pero después están los que encubrieron, los que filmaron el video, los que... fraguaron todo tipo de pruebas, porque estuvo 12 días el sumario en la comisaría 12. Está Cubas que convalidó todo eso, que mantuvo a dos meses a los chicos desaparecidos y que lo sobreselló cuando los familiares se enteraron de que había una causa, y cuando se presentaron para ser querellantes, ahí rápidamente lo sobresee. Hay muchos responsables. Hoy el juicio está en cabeza de Veiga, pero creemos que del juicio se pueden derivar varias distintas, y del resultado del juicio, distintas líneas de investigaciones que nosotros seguramente vamos a profundizar. Bueno, ahí estábamos, escuchábamos a Matías Busso hablando y haciendo todo un recorrido, ¿no? Sí, pero bueno, ya volvimos, después seguimos en todo caso con esto, pero volvemos ahí al tribunal, Fer. Sí, ahora sí me parece. Ahora sí. Impecable. Y gracias. Porque estamos afuera de tribunales, esa es la clave, ¿no? Afuera de tribunales podemos hacer prensa, adentro de los tribunales no podemos hacer prensa. Tampoco hoy. ¿No? Tampoco hoy. El día empezó, incluso te diría, un poco más complicado que en la primera jornada, en la que estuvieron allí también los chicos de la colectiva y las chicas, porque en realidad cuando intentaron armar nuevamente la radio abierta y el gazebo de parte de el movimiento Proyecto Popular, al que está alineado, digamos, la Angélica Urquiza y la familia de Kiki Lescano, para hacer una radio abierta, bueno, la otra vez pudieron hacerla con algunos medios alternativos que ahora están cubriendo el hecho, pero hoy se les acercó gente del juzgado para decir que había una orden judicial, que por supuesto no mostraron, que les impedía realizar la radio abierta y el gaseo. A ver, estamos hablando, no hay, estamos en un lugar que es una peatonal muy ancha, es la Valle. Diagonal y una Libertad. Diagonal que termina en la plaza de... no interrumpieron el tránsito, se puede circular por la Valle, se puede circular por Libertad. El otro día, no interrumpieron el tránsito, por lo cual no había ni siquiera esa razón para decir les impedimos estar en el lugar. En este caso, la excusa fue que el volumen que habían puesto molestaba a algunas de las audiencias de los tribunales que tienen ventana a la calle. Por lo que ahora los chicos decidieron no poner gazebo y bajar un poco el volumen, y les van a permitir hacer la radio abierta. Pero todo parece como una... ¿cómo decirlo? Como una marca de territorial, ¿no? De parte del tribunal. Lo que sucedió con nosotros arriba es lo mismo que sucedió el otro día. Primero entran los familiares que están anotados en una lista, y después, si hay lugar, entra la prensa. Pero no hay lugar, nunca hay lugar para la prensa, porque la sala es muy pequeña. Creo que, no sé si lo escucharon recién a Matías Busso diciendo esto o no, pero la la querella hizo una presentación ante el tribunal, ya la había hecho ante el juicio, pero la volvió a hacer después de la primera audiencia para pedir el cambio de sala para que podamos ingresar todos. Claro. Entonces ahí hay una cuestión claramente de impedir la difusión de lo que está pasando adentro del lugar. Recién llegó Pablo Pimentel, si nos hubiéramos podido quedar arriba y hubiera habido señal, seguramente estaríamos hablando ahora con él. Claro. El integrante de la PH Matanza pidió ingresar, y cuando le dijeron que no había más lugar, le dijeron, espere a un cuarto intermedio igual. Y Pablo Pimentel se quedó esperando. Sin embargo, a nosotros no nos dijeron que esperáramos un cuarto intermedio, ¿no? Claro. Y cuando nosotros decimos, pero perdón, esto es un problema con la prensa, porque hay algo que sí cambió con respecto a la jornada en la que estuviste vos, Gra, que es la empleada que nos vino a decir que no podíamos ingresar, ¿no? Entonces pudimos volver a decir las mismas cosas que le habíamos dicho a la otra empleada. Claro. Y un juicio no es oral y público. ¿Me escuchan? Sí. Si un juicio no es oral y público, por lo menos no es público, si no se puede dar publicidad de los hechos que ocurren adentro. Claro. Esto está escrito en el código, no es una interpretación nuestra. Claro, totalmente, sí. Y lo que nos decía también una fuente de las querellas, vinculada a la querella, es que en realidad era causal del pedido de suspensión del juicio, solicitando la nulidad por este impedimento para ingresar a la prensa, cosa que la familia charló. Sí. Cosa que la familia. Que la familia en la previa de la primera jornada, en una charla rápida, dijeron: a ver, nosotros esperamos 8 años por este juicio, teníamos fecha para octubre, con mucha pelea conseguimos que el juicio se realice ahora, en estas fechas. No vamos a ser nosotros quienes pidamos la suspensión del juicio, hasta esa trampa está en el medio, ¿no? Que es la familia decía la suspensión del juicio. Claro, es una suerte de extorsión también, porque tampoco nosotros, y ahora me refiero a nuestros medios, vamos a agitar frente al tribunal para que se corra riesgo este juicio. Porque para nosotros, eso estoy seguro de que no me equivoco si hablo por todos, lo más importante es que Angélica, la familia, pueda cerrar esta parte de esta historia, ¿no? Otro dato, yo no sé si ustedes son proclives a creer en las casualidades o no, pero hay algunas situaciones en las que puedo creer en una casualidad, pero en dos o tres casualidades ya no creo. A nosotros nos llamó la atención cuando la causa de nuestros compañeros baleados de la sala Alberdi sufrió una postergación el día de la sentencia y se corrió una semana más la fecha de la sentencia, que después nos dimos cuenta que coincidía con el día del comienzo de este juicio por Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Claro. ¿Ustedes tomaron nota de cuándo es el día de la sentencia de este juicio? Sí. Para nosotros resulta sumamente simbólico. Debería haber, sin lugar a duda, una respuesta judicial acorde con un 26 de junio. Un 26 de junio, qué loco, ¿no? Parecería ser que hacen todo para que los pocos que nos congregamos, porque tampoco somos demasiados, nos tengamos que dividir entre diferentes actividades. Claro, ¿no? Una fecha tan fuerte y que siempre sigue siendo de alta convocatoria como el 26 de junio, ese día aquí se debería leer el veredicto de lo que falle el tribunal. A mí todas estas casualidades me dan para pensar que el tribunal, en lo previo, podría tener una decisión tomada. Sí, lástima que no previó todo lo demás, ¿no? Porque lo decíamos al principio, conociendo la causa, sabiendo lo que iba a pasar, tendría que haber puesto directamente una sala más grande. O sea, así como vos decís que pone una fecha, también tendría que haber puesto un lugar para que todos los que quisieran escucharlo lo pudieran escuchar, me parece. Además, las excusas son muy torpes. El otro día la empleada del tribunal que nos vino a dar la explicación, bueno, vos estabas en ese momento, que nos vino a decir que no podíamos ingresar cuando le dijimos que eso atentaba contra que el juicio fuera público. ¿Vos te acordás lo que nos contestó? Nos contestó que el juicio era público porque se podía acceder al expediente una vez que terminara la causa. Claro. Una barbaridad. O sea, es francamente tomarnos por tontos. Y es posible que lo seamos, porque creo que deberíamos estar haciendo algo más. Sí, contarlo a través de la radio. Claro, pero bueno, insisto en esto, ¿no? También somos pasibles de esta extorsión, podríamos estar haciendo algo más, pero también con ese algo más podríamos estar entorpeciendo esta búsqueda que se acerca a los 8 años de justicia para Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Así que, bueno, Fer, nosotros seguimos en el aire del Enredando las Mañanas. Atentos, cualquier cosa, estamos acá, ¿eh? Bien. Yo creo que también. Bueno. Bárbaro. O lo que queda de mí, al menos. Que te mejores. Gracias. No tomes frío, hasta luego. Bueno. Hay un par de minutos nada más. Si me los dan ese par de minutos, trato de explicar en 2 minutos este asunto de Facundo Cubas, porque la verdad me tiene mal esto de Facundo Cubas. Digamos que este es un incidente en el cual todo apuntó desde el comienzo al gatillo fácil. Y cuando decimos que todo apuntó al gatillo fácil, también a esa suerte de protocolo que se dispara inmediatamente después de las balas. Porque allí entra a jugar fiscalía, entra a jugar peritos, entra a jugar el juez instructor. Y ese juez instructor fue Facundo Cubas, a cargo del juzgado número 49 de la Capital Federal. Este tipo primero tuvo a los dos cuerpos, el de Kiki y el de Ezequiel, durante 66 días, si yo mal no recuerdo, pero pongámosle 2 meses, escondidos, fuera de la órbita de los que los estaban buscando, que eran las familias. El hecho ocurrió el 8 de julio de 2009 y los cuerpos aparecieron el 14 de septiembre. El de Kiki, la mamá, llamó al juzgado, a donde en el juzgado 49 ya le habían dicho que no tenían idea de qué es lo que había sucedido, ni sabían que sobre su hijo. Llamó esa mañana del 14 y le dijeron que su hijo estaba enterrado como NN en la Chacarita. Así se enteró Angélica de la muerte de su hijo, de que su hijo ya había muerto, de que su hijo estaba enterrado. A Ezequiel lo encontraron en el momento en el que salía en un furgón para la Chacarita, su cuerpo, también ese día. Bueno, de esto es responsable Facundo Cubas. En la causa, que él instruyó posteriormente, no permitieron el peritaje de las armas que supuestamente llevaban Kiki y Ezequiel en el supuesto asalto. Las familias no vieron las pruebas de ese supuesto accionar en defensa propia de Veiga y las pruebas exigidas por los familiares fueron totalmente rechazadas. O sea, no hubo ningún tipo de peritaje. Recordemos que a Veiga el juez lo sobreselló por un escrito que presentó. No lo conoció, nunca lo tuvo delante, nunca le tomó declaración. Declaración, Facundo Cubas, el juez federal Facundo Cubas. Digamos también que la sala 7 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a pesar de que a principios de 2010 ya había aparecido el video con donde se mostraba la agonía y la muerte de Kiki, a pesar de eso, esa Cámara Federal número 7 decidió ratificar el sobreseimiento de Veiga. Las familias intentaron reabrir el caso cuando a mediados de 2010 aparece este video y Facundo Cubas se negó a admitir el video como prueba. Bueno, el resto es más conocido. La Cámara de Casación decidió anular el sobreseimiento, separar a Facundo Cubas de la causa. Eso recayó después en Ramos Padilla. Y ya conocemos lo que ocurrió después, ya lo hemos visto varias veces, hasta llegar a este momento del juicio, ¿verdad? Bueno, el escenario de reflectores, digamos, sacó a Facundo Cubas de la escena y puso a Ramos Padilla, y puso todo lo que vino después. Facundo Cubas entró en un cono de sombra. En ese cono de sombra, en vez de ir por él a través de un juicio político, digamos que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 979 de 2015, aceptó la renuncia presentada por Facundo Cubas. Estas renuncias de varios jueces a lo largo de la historia reciente muestran que se renuncia para evitar el juicio político. La historia no termina ahí con Facundo Cubas. El tipo se puso en remojo durante un año, como para aliviarse las manchas, y el primero, esto fue en junio de 2015 que se le aceptó la renuncia, y el 2 de diciembre de 2016 asume como juez federal en Santa Rosa de la Pampa. En principio asume con un mandato específico hasta el 30 de noviembre de este año, pero muchos medios de Santa Rosa de la Pampa indican que llegó para quedarse. Facundo Cubas, nuevamente juez federal en otro lugar. Llegas a todas partes, pero si el lobo te dice correr, no sería desafortunado quedarse a discutir con él.